Latinoamericana. Los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Evade Noticias por la 87.7 FM Radio Placeres. En esta emisión vamos a estar en contacto con... de hecho estamos en el estudio número 57, perdido en alguno de los lugares de Valparaíso, con la compita Paula Cisternas, que nos viene a conversar un poquito acerca de la situación de los presos y presas políticas de la revuelta y de la situación, en verdad, de los presos y las presas en general en un sistema carcelario, en un sistema punitivo que se encarga de encarcelar la pobreza y, bueno, ya hemos visto bastante las injusticias que están pasando no solo desde octubre, sino que históricamente en este país. Compita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta por la invitación. Muchas gracias por recibirme aquí en este espacio. Buena. Oye, ¿podrías comentarnos un poquito de las organizaciones a las que vienes como portavoz a comentarnos acerca de las luchas? Y después de esta presentación nos vamos a ir con un temita y vamos a partir ya Evade Noticias de día miércoles 2 de diciembre del año 2020. Floreció la Aquila y acá estamos sembrando el caos. Aquí estamos en eso y vengo a ser la voz en este momento de las familias, amigos, amigas y vecinos y vecinas de las personas privadas de libertad en la cárcel de Valparaíso y también en representación de la coordinadora 18 de octubre de Valparaíso. Esa es mi labor hoy aquí en el programa y espero que podamos compartir información y importancia y relevante para estos momentos en los que muchos presos se encuentran movilizados, sus familias y un entorno bien convulsionado, no solo por los presos, las personas que han sido encarceladas, ¿cierto?, enjuiciadas por luchar, por estar en la calle, sino que también por todos y todas aquellas personas privadas de libertad que en algunos casos llevan 9 meses sin recibir visitas. Las personas que cometen delitos, que roban, asaltan, también aman. No nos tenemos que olvidar de eso. El afecto es necesario para estar sanos en esta pandemia. Entonces, con esa introducción, iniciamos el programa de esta semana de Leva de Noticias y nos vamos con Niño de Barrio, Espíritu Indomable y Miedo. Peligros para la sociedad. Llaman destructores del mundo de las mercancías. No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos. Espíritu Indomable. Llamando a la guerrilla urbana contra tu autoridad.

Estamos de vuelta por Evade Noticias en la 87.7 Radio Placer. Estamos en entrevista en el estudio con Paulina Cisternas, quien nos viene a conversar un poquito acerca de la situación presidiaria. En una de sus canciones, Redolés decía: todo preso es un preso político, decía el expreso político, mientras displicentemente maltrataba psicológicamente a su exmujer, una situación llena también de contradicciones. Compita, cuénteme un poquito acerca de este discurso que se asoma sobre la delincuencia y sobre el poder caer en esa amenaza de la institución total que es la cárcel. Mira, el tema es bien complejo y creo que la oportunidad que se nos abre con la cantidad de personas que hoy se encuentran imputadas por delitos a partir de la revuelta de octubre del 2019, como digo, abre una puerta, nos permite mirar el mundo de la cárcel desde adentro, para muchas personas que no tenían contacto con él, y nos abre entonces esa puerta, esa ventana, para poder mirar qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Quizás si este grupo humano, ¿cierto?, los presos políticos de la revuelta estuvieran libres, no estaríamos conversando hoy de esto aquí y manteniendo este diálogo. Las condiciones en las cárceles son bastante inhumanas. Escuchar, por ejemplo, al ministro Larraín en sus declaraciones, en sus discursos, que fueron pura chaya, ¿no?, acerca del retorno de las visitas. Escuchar hablar del hacinamiento como si fuese una condición natural del ser humano dentro de la cárcel, a mí me parece espantosa. Validar la incompetencia de las instituciones del Estado en esta situación de pandemia. Recién en octubre se sentaron a conversar para ¿cierto?, evaluar las situaciones dentro de la cárcel, cómo es que volverían las visitas. El lunes anunciaron su protocolo, ¿cierto?, su plan de retorno a las visitas. El lunes estuvimos esperando, expectantes, no pasó nada el lunes. Y el martes aparece, ¿cierto?, ayer aparece el ministro diciendo: sí, vuelven las visitas. Vuelven las visitas, tenemos un protocolo, habrá toma de temperatura, habrá alcohol gel, etcétera, distanciamiento social, pero las organizaciones civiles, las organizaciones de ciudadanos, las individualidades vinculadas con el mundo de la cárcel desde adentro no tienen información acerca de ese protocolo. No hay información directa, clara y certera para cada recinto penal sobre cómo es que eso se va a llevar a cabo. No se tiene esa información, solo se tiene al ministro Larraín, ¿cierto?, dando este lindo discurso en el aniversario de Gendarmería de Chile, ¿cierto?, con bandas, bombos, seguro que ahí tuvieron su rico cóctel, pero ellos celebraban mientras nosotros estábamos esperando la respuesta, ¿no?, la fecha. Este lunes, ¿cierto?, vuelve la... No ocurrió eso. No ocurrió. Seguimos esperando ese protocolo. Las personas privadas de libertad siguen sin recibir las visitas. No hay claridad sobre eso. Y eso aumenta la tensión. Aumenta la tensión dentro de la cárcel, en los diferentes módulos. Y no existe... El otro día leía también la evaluación que hace Gendarmería de Chile con respecto a la pandemia. ¿Cómo se ha vivido en las cárceles? Y números, mil y algo contagiados en Gendarmería. Y así, mucho dato numérico, pero no hay una realidad, ¿no? ¿Cuál es la situación psicológica en este momento de las personas privadas de libertad? No tenemos datos sobre eso. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran anímicamente? musical en ese sentido. Quería como comentar o preguntarle por qué se puede considerar, o sea, hemos vivido todos en un contexto mucho más aislado de lo común. Hemos estado con un encierro obligatorio, con mucha presencia policial en el ambiente, por así decirlo, que igual se ha aumentado los niveles de resguardo a las personas que están en, entre comillas, libertad, haciendo su día a día y sometiéndose a un sistema de trabajo indigno. Pero sin embargo, nos hemos dado cuenta con esta pandemia que el aislamiento hace mucho daño. Me gustaría como consultarle a propósito de este aviso de las visitas en estas organizaciones de amigos y familiares, ¿qué significa no poder contactarse con sus seres queridos más allá de que estén encarcelados o no? Mira, es bastante dramático. Creo que no hay otra forma de definirlo. Son familias que no se ven. Y insisto en lo que decía al principio, cualquier persona que puede cometer un delito no deja de ser un ser humano capaz de amar y de extrañar y de sentir nostalgia y dolor por la ausencia de un familiar. De manera directa conozco la experiencia de una bebé que ya tiene, ¿cierto?, 5 meses, 6 meses, que no conoce a su papá, por ejemplo. Hay un hombre, un padre que no conoce a su bebé recién nacida. Eso puede generar traumas, puede generar cierto dolor convertido en rabia, en ira, que es muy probable que sea que se libere, ¿no?, en las riñas, en las diferentes situaciones violentas que se viven dentro de la cárcel. Y no solo entre los presos, o sea, la violencia que ejerce Gendarmería sobre las personas privadas de libertad es muy grande. Violencia psicológica, física, por supuesto. Veíamos en las redes sociales hace algunos días el video de la cárcel de los Andes, cómo las personas fueron violentadas, golpeadas, e incluso una persona, un adulto mayor, terminó muerto y la versión oficial de Gendarmería es que él murió de una causa natural y los testigos, las personas que estaban ahí con él, presos también, dicen que él murió porque le tiraron gas pimienta en su rostro, ¿no?, en su cara, siendo una persona con problemas de hipertensión, que además no recibía su medicina. Entonces, son muchas las violencias que se ejercen y es mucho el dolor que hay ahora en las familias. Se extrañan, son familia, ¿no? Están ahí y no se ven. Nosotros todas las personas que vivimos esta pandemia estuvimos sin ver a nuestros familiares y claro, llegó un momento en el que ya nos pudimos encontrar y eso no pasa todavía en la cárcel. Entonces el Estado arma todo un plan paso a paso y se olvida de las personas privadas de libertad, como ¿qué pasó? ¿Qué pasa? No, la cárcel no es un lugar que se habita, no es un lugar en el que se vive, no es un lugar no existe. Entonces me parece que es de una ineficiencia tremenda, como de una indolencia y más lo que ocurrió estos últimos 2 días, ¿no? Creo que estos anuncios y sin concretar me parece que son una burla y creo que así lo ven también los presos en los diferentes penales, las personas privadas de libertad del CAS, de la cárcel de alta seguridad en Santiago. Están en una huelga de hambre desde el día lunes y hoy se sumaron 18 presos más a esa huelga, así que ya tenemos 47 personas privadas de libertad en la cárcel de alta seguridad en huelga de hambre por visitas dignas. Eso es lo que estamos pidiendo. Ya no participar en su comisión técnica, nada, lo que queremos es visitas dignas. y bueno, por eso hay personas movilizadas también en todo el territorio. En un contexto que también queda demostrado que la humanidad se da a través del contacto social, el hospicio, el aislamiento, las cárceles, los psiquiátricos se transforman en espacios que se encargan de deshumanizar a las personas que se encuentran en él, en reducir sus referentes de comportamientos y someterlos a una violencia de el que es más fuerte, digamos, del que tiene más plata, el que maneja a más hombres, digamos, como mafia. Entonces, en la cárcel se vive un capitalismo salvaje, un patriarcado salvaje que somete a las personas. Quería preguntarte en tu opinión, desde el lugar de las personas que están acompañando a presos y presas, acerca del rol supuestamente rehabilitador que tiene la cárcel. Mira, estuve conversando hace poco, la semana pasada, con un compañero que conoce bastante del tema en su experiencia personal y profesional, y él me planteaba que los CET, que son los centros de estudio y trabajo dentro de la cárcel, son los que tienen el mayor porcentaje de reinserción social, que cumplen mejor ese objetivo, que son estos centros donde las personas privadas de libertad terminan sus estudios y aprenden un oficio. Y son estos centros los que, hasta antes de la modificación de la ley 321, ¿cierto?, que hizo este mismo ministro, tan aludido en esta conversación, esta modificación a esa ley, entonces, deja afuera esta condición, ¿cierto?, de estudiar y de trabajar como una condición que te permitía acceder a la libertad condicional. La retira, ¿cierto? Y la retira porque permite que sus amigos, ¿cierto?, los amigos del ministro Larraín, los violadores de derechos humanos, puedan acceder más rápidamente a la libertad condicional. Creo yo que ese es el principal motivo por el cual esta ley fue modificada. Se toma como referente a este grupo humano, ¿cierto?, a los violadores de derechos humanos, a los genocidas, para modificar una ley que afecta a la mayoría de la población penal en Chile. Son muy importantes los CET en los complejos penitenciarios, y es por eso que son estos espacios los que deberían multiplicarse dentro de los complejos penitenciarios o a lo largo del país. No lo digo como para multiplicar personas sin libertad, no digo para llenarlos de gente más presa, sino que me refiero porque son los espacios donde ocurre la rehabilitación, ¿no? Donde ocurre, donde se logra el objetivo de la reinserción social, y no dentro del penal, no dentro de los módulos, sino que en estos centros. Bueno, estamos con Paula Cisterna en el estudio de Radio Placeres, y ahora nos vamos a ir a una canción mientras conversamos acerca de la privación de libertad, no solamente en los presos políticos, que como nos decía la compita, eso nos acerca a quienes estamos permanentemente en la lucha a la realidad de los presos sociales. Es quizás una pregunta que nos llena de contradicciones. ¿Qué hacer nosotros también como luchadores sociales cuando sufrimos crímenes y nos sale todo nuestro facho interno muchas veces? ¿Y cómo también poder trabajar en la raíz? Sí, claro que sí.

Noticias, el 87.7, Radio Placeres FM en Vade Noticias. Seguimos conversando acerca de la situación de la realidad carcelaria, de los presos y de las presas políticas. Copita, me traía usted unos audios, podríamos presentarlos y escuchar también los mensajes de las compañeras y compañeros allá al interior. Sí, por supuesto que sí. Son mensajes que compartieron las chiquillas para hoy, para Evade Noticias, en exclusiva. son los pensamientos, los sentimientos que tienen las cabras, que son familia de presos comunes, que quieren ver a su familia, po. Quieren compartir, están juntos con sus maridos, sus pololos, sus familiares, tíos, tías, sobrinos, primas, tienen ganas de encontrarse, ya va harto rato, son 9 meses sin visitas y ahí está, pues, para que las escuchen ustedes también. Gracias a las cabras por compartir. Eso. Entonces vamos a escuchar los audios de familiares de presos y presas que quieren ver a sus seres queridos. Ya, hola, mi nombre es Andrea y les mando un saludo a todas las chiquillas que están en las mismas que yo, que yo quisiera que mi marido y todos los que están privados de libertad tengan visitas, porque ellos se lo merecen, ellos son personas, no son animales. Y nada, triste porque no he podido ver ni abrazarlo, ni darle un beso, ni nada. Solo eso, que vuelvan luego las visitas, porque ellos igual necesitan ese cariño, necesitan un abrazo, necesitan todo, porque son personas, no son animales. Así que ese es mi mensaje para todos los que, para las chiquillas, que igual estamos todos en la misma luchando para que vuelvan luego las visitas. Así que eso, pues bueno, ojalá esta pandemia termine pronto. Bueno, el año ya va a terminar, así que eso, pues, que vuelvan luego las visitas para todos los privados de libertad y nada más que decir, pues. Vamos a escuchar a otra de las compañeras en su testimonio. Buenas tardes, yo opino que el retorno a visita de que Yura Raín está bien malo, porque ¿cómo vamos a hacer distancia social si hacemos visitar un gimnasio de cuántos metros y cuántas personas? Más de 50. O sea, eso es como ilógico lo que está proponiendo él. Yo encuentro que lo que está proponiendo él en estos momentos no tiene ni pie ni cabeza. Porque no, ¿cómo vamos a hacer distancia social? Tendría que sacar a 10 personas por módulo. No sé qué pasó con él y su mente con esa propuesta. Vamos ahora con el último de los audios y después seguimos comentando. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, quiero referirme netamente al tema de las visitas. Desde que empezó todo este tema de la pandemia, se suspendieron las visitas en los recintos penales con el argumento de evitar contagios dentro de la población penal. Medida que no ha sido efectiva, ya que de todas maneras han habido rebrotes y contagios dentro de las cárceles. Sabemos que los gendarmes que están a cargo de los reos, ellos entran y salen constantemente, y ahí hay una situación de riesgo, ya porque ellos mismos pueden ser quienes traigan el virus y contagien a los presos. Entonces, dejar en claro que eso no es una medida efectiva. La misma OMS ha dicho que las cuarentenas no son medidas efectivas para controlar el virus. Y en este caso, no fue una medida efectiva, ya que el virus de todas maneras entró a las cárceles. Lo segundo que quiero hacer énfasis es en el tema de la reinserción social, ya que dentro de uno de los principios que se menciona desde Gendarmería, dentro de su experiencia, es el apoyo familiar dentro del proceso de reinserción social de las personas que están privadas de libertad. ¿De qué manera se puede cumplir ese apoyo familiar si no se nos permite ver a nuestro familiar que está privado de libertad? Lo único que ha provocado esta suspensión de visitas, y esto es así, lo único que ha provocado ha sido que aumente el estrés dentro de la población penal, y consecuencia de esto que han habido más peleas, un riesgo mayor para los mismos reos y para los mismos gendarmes que están a cargo de los reos. Entonces, esta medida que se tomó de suspender las visitas no cumplió el objetivo que supuestamente debía haber cumplido, sino que trajo consecuencias nefastas que no, quizás no estaban contempladas o no fueron previstas. Nosotros como familia exigimos que vuelvan las visitas. Siguiendo todas las medidas sanitarias que se están siguiendo en todos lados. El tema de la mascarilla, el tema del distanciamiento, quizás, tal vez. Ese otro tema, el tema del distanciamiento social. ¿De qué manera se puede cumplir el distanciamiento social dentro de las cárceles cuando existe hacinamiento? Hay una sobrepoblación penal. Y eso es una falla misma del sistema, que está fallando en lo que es la rehabilitación. ¿De qué manera pueden rehabilitarse las personas en esas condiciones que se encuentran? Sabemos que hay malos tratos dentro de las cárceles, sabemos que no están las condiciones, sabemos que son muy pocos los cupos para optar a trabajar dentro de las mismas cárceles. Entonces, ¿de qué manera se pueden reinsertar en la sociedad a estas personas si no se les dan las condiciones? Entonces ahí hay mucho, mucho que trabajar en ese sentido. Escuchábamos entonces el testimonio de compañeros y compañeras, familiares de presos. Todo preso es un preso político, toda presa es una presa política, más aún de la población carcelaria femenina, que más del 50% se encuentran por microtráfico, desplazadas a la pobreza, teniendo que sobrevivir a costa del capitalismo salvaje. Compañera, a 10 años casi de uno de los siniestros más terribles de nuestra historia en el país, donde se refleja la indignidad de la situación de las personas privadas de libertad, incluso algunos que iban a salir por faltas menores, incluso un compañero vendedor de CDs que no tuvo la plata para pagar la multa, incluso un compañero que iba a salir 2-3 días después del siniestro. El dolor de las familias me imagino que ha sido terrible, el dolor también de los compañeros privados de libertad. Me gustaría preguntarte un poquito acerca de tu experiencia acompañando a estas personas que están desde fuera de las cárceles y luchando también por sus seres queridos que se encuentran en condiciones realmente inhumanas. Mira, sí, se cumplen 10 años este martes 8 de diciembre se cumplen 10 años el 2010 ocurre este incendio donde mueren 81 personas en la cárcel de San Miguel. Y es importante que lo recordemos y que lo podamos conmemorar en estos momentos de movilización. Eso creo que es importante, creo que es muy importante que no nos olvidemos de eso, que de esta situación gravísima que sucedió hace 10 años y que podría volver a repetirse dadas las condiciones que hay en los penales hoy en día en Chile. En mi experiencia, es una experiencia corta, pero muy intensa. Hemos realizado movilizaciones, acciones que son que caben dentro de lo institucional, ¿no? Mandar cartas, ¿cierto? En los diferentes organismos del Estado, cuales tenemos poca respuesta o nula respuesta o rebote de respuesta. Hemos pedido también esto ya como coordinadora 18 de octubre, información, solicitudes de información a la Defensoría Penal Pública, al CENAME y a Gendarmería de Chile respecto de las personas que se encuentran detenidas también hoy, hasta el día de hoy, por hechos delictuales cometidos, ¿cierto?, dentro del contexto del estallido social. Y también como agrupación de familiares y amigos, amigas de personas privadas de libertad, hemos realizado movilizaciones que incluyen una marcha, por ejemplo, realizamos una marcha, un meeting, nos juntamos en el Parque Italia, caminamos hasta el Congreso y bien, pues a la calle y sin permiso, en eso estuvimos, en el Barrotazo, también arriba en el CPB, hicimos... Hemos realizado diferentes acciones y ha sido bien intenso este último tiempo, sobre todo este último periodo, al menos este último mes. Ha sido un mes más álgido de movimiento y creo que diciembre no va a dejar de serlo. Este martes, como te repito, como tú también lo dijiste, se cumplen estos 10 años de este incendio y creo que es súper importante que seguir movilizándose incluso una vez que vuelvan, que se puedan retomar las visitas, ¿no? Mira, no hay ninguna certeza con respecto de eso, ¿no? Las buenas intenciones del ministro Larraín creo que se quedan en eso. Y el dicho popular dice que el infierno está tapizado de buenas intenciones. Entonces, no teniendo nada claro, creo que en nuestro camino y por la experiencia que hemos tenido hay que seguir caminando, hay que seguir movilizándose, ocupando los espacios de difusión para esta temática. Te agradezco que nos abras esta puerta y que la podamos seguir manteniendo abierta también para difundir y divulgar la experiencia carcelaria, que no es grata, que es dolorosa, que es violenta, pero que también es transformadora, también puede serlo. También puede serlo si se trabaja por ello, desde dentro, desde afuera, y aquí habemos un grupo humano pensando en ello, accionando para que eso ocurra, no solo para que vuelvan las visitas, sino que para que se pueda transformar el mundo penal, ¿no? Que realmente ocurra esa reinserción, esa rehabilitación, y eso va a depender de cambiar muchísimas de las condiciones que se viven hoy dentro de los penales. Eso creo que el mundo de la cárcel atraviesa muchos otros mundos. El 50% de la población penal adulta hoy en Chile estuvo en el CENAME. Entonces, la preocupación por el mundo penal también es una preocupación que tiene que partir desde la infancia, ¿no? Desde cómo se destruye esta institución del Cenami, se crea una institución cuidadora, guardadora. Tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de Vicente Palomino, ¿no?, que se encuentra detenido con su sentencia, ¿cierto? Que este sábado recibe su sentencia, ha sido declarado inimputable, ¿cierto?, por la evaluación que es psicológica que se le realiza, y este sábado recibe su condena, que lo más probable es que la cumpla dentro de un recinto psiquiátrico. Compita, dígame. Te invito primero a situarnos en el contexto de la coordinadora 18 de octubre, a escuchar este audio que nos mandan desde Santiago. Te invito como también a presentarlo, y luego de ese audio volvemos a hablar sobre la situación de compañeros acá en Valparaíso. ¿Te tinca? Sí, claro que sí. Este audio nos llega, como dice bien aquí compañero, directamente desde Santiago, directamente desde el recinto donde se encuentran las personas haciendo este ayuno, ¿cierto? Rotativo. Y bueno, viene con mucho cariño, con mucha idea y mucha fuerza ahí, información para que estemos también informados de cómo es que se está moviendo todo por los presos y presas políticas de la revuelta, personas, ¿cierto?, que se encuentran hoy imputadas por este estado y que comparten, y que en este momento se encuentran compartiendo la realidad penal, ¿cierto? Están ahí también, están privados de libertad y no reciben visitas, tampoco ven a sus familiares como todas las personas que se encuentran dentro de los penales. Están compartiendo esa experiencia y en eso son iguales, se transforman en iguales. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio que nos envían también desde la coordinadora 18 de octubre en Santiago. Desde la región metropolitana del territorio dominado por el Estado de Chile, somos la coordinadora 18 de octubre. Hoy estamos acompañando a OFAP, a la Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos de la Revuelta, en el ayuno rotativo solidario por la liberación de las y los prisioneros políticos. Creemos en esta medida de presión como un escenario que nos ha permitido visualizar nuestra posición, que exige la libertad de todos aquellos luchadores y luchadoras que fueron apresados por el aparato represivo del Estado desde el 6 de octubre de 2019 hasta la fecha. Siguen cayendo compañeros y compañeras. En las últimas semanas se ha tenido una discusión sobre la posibilidad de una salida política a esta prisión política a través de una amnistía o un indulto. La mesa técnica ha desechado la posibilidad de la amnistía, que a la fecha de hoy es una figura que la ley define con las condiciones propias para que nuestros compañeros y compañeras salgan y los delitos por los que se les acusa queden sin efecto sobre sus historiales, es decir, que no queden manchados sus papeles y se incluyan todos los delitos por los que se les acusa. La mesa técnica ha decidido desechar esa posibilidad e impulsar una ley de indulto donde se pretende redefinir lo que el indulto hoy en la ley considera. En las condiciones actuales de la definición del indulto, este no beneficiaría a nuestros compañeros y compañeras en su totalidad. Se nos ha señalado en la mesa técnica que más adelante, en un futuro, se podrían realizar indicaciones legales a esa ley de indulto que pudieran llegar a permitir que los papeles de nuestros compañeros y compañeras no quedaran manchados, que pudieran incluir los delitos que no se están presentando Sabemos cómo opera el poder político, sabemos lo dificultoso que va a ser este proceso de defensa de alguna salida política para la libertad de aquellos que han sido encarcelados por los mismos poderosos. Nuestra posición es clara y fuerte, trabajamos como coordinadores 8 de octubre junto a los FAP por la libertad de todos y todas. Avanzamos por una amnistía total, avanzamos por la libertad de nuestros compañeros ya. El próximo 10 de diciembre hacemos un llamado a una movilización nacional. Marcharemos a las 18 horas en la región metropolitana. Hacemos un llamado a todos los territorios a sumarse a esa jornada de protesta nacional, exigiendo la libertad inmediata ya, exigiendo la libertad de todos y todas. Libertad a los presos por luchar, libertad a los presos y presas de larga condena, libertad a los presos subversivos, anarquistas, presos y presas de la revuelta. Para un país sin memoria. Bueno, entonces estamos de vuelta. Y ahora vamos a conversar un poquito acerca de casos particulares acá en nuestra región de Valparaíso. Estábamos hablando del caso de Vicente Palominos, un compita menor de edad que fue apresado. Igual siempre con los menores de edad hay situaciones bastante irregulares que nunca se terminan de esclarecer. No me atrevería como a comentar acerca del proceso, así que me gustaría como preguntarte un poquito acerca de lo que se estaba comentando. Bueno, Vicente, yo tengo entendido de que es acusado de ser el principal responsable de la quema del municipio de Quilpué. Sí. Claro, hay un video en el que se le acusa, por ese video, digamos, se le acusa a él directamente, pero no es un video que clarifique su participación en el hecho, ¿no? En el video solo se le ve cerca del lugar, cerca de la municipalidad. Él es una persona que ha pasado toda su vida en los recintos del Sename, ¿cierto? Es un niño del Sename, y si lo podemos decir así, ¿no? Claro, se supone que es un niño que tendría que haber sido protegido por el Estado, dado como el alejamiento de su familia, y hoy es el principal acusado de este incendio. Y bueno, no solo acusado, ¿no? Él va a recibir su sentencia. Él va a recibir su sentencia el día sábado. Y bueno. También decir que los menores de edad tampoco responden por sí mismos respecto a estas situaciones penales, digamos, son algo así como interdictos legalmente, son sujetos de protección, no sujetos de derecho. Entonces me imagino y me gustaría preguntarte acerca de las iniciativas legales, entendiendo que no está muy esclarecido el tema de la tutoría o quizás de la responsabilidad legal sobre menores en estas situaciones. Manejo poca información al respecto como del tema legal, y pero sí hay otras organizaciones que, como la Comisión de Derechos Humanos de la Quinta Región, que se están articulando con algunas universidades, específicamente la UB y la UNAD, con sus departamentos jurídicos, para poder entregar el apoyo legal que requerirían los presos y presas políticas de la revuelta, que se encuentran sin este apoyo. O que si bien lo tienen, puede ser un apoyo que no les satisfaga, ¿no? Desde la Defensoría Penal Pública, por ejemplo. nos hemos contactado, estamos realizando las coordinaciones necesarias para poder entregar entonces este apoyo jurídico, y también esta comisión de derechos humanos tiene el deseo de entregar apoyo psicológico también, ya sea para las familias y también para las personas privadas de libertad, específicamente de la revuelta. Estamos en la búsqueda implacable de los presos políticos de la revuelta que se encuentran en la cárcel de Valparaíso. Nos hemos topado al menos con una realidad que es bastante especial, que no sé si solo se dará en Valparaíso. Bueno, primero que todo, el Ministerio, no recuerdo si el Ministerio de Interior o el Ministerio de Hacienda, entregó hace poco, pidió un catastro, ¿cierto?, acerca de todas las personas que habían sido imputadas dentro del contexto de la revuelta social. Y la mayor cantidad de los presos políticos se encuentra hoy en Santiago. Están repartidos en 16 penales a lo largo de Chile, pero la mayor cantidad de personas se encuentra en Santiago. Por lo mismo también la mayor movilización al respecto se encuentra allá. Nosotros, como parte de esta coordinación desde Santiago con la 18 de octubre, estamos buscando a través de los canales institucionales, ¿cierto?, la solicitud de información, Defensoría Penal Pública, la Agencia, el Sename, buscando los datos de estas personas para poder entregarles el apoyo jurídico y psicológico que requiere. Y tenemos entonces, como te contaba, esta iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la Quinta Región para poder prestar este apoyo. Así es que es algo muy incipiente, es decir, estamos comenzando con esto ya, no sé, hace un par de semanas, un mes quizás, con este apoyo más concreto, ¿cierto? Distinto del acopio, digamos, o de las movilizaciones de agitación, de actividades, de difusión. Queremos hacer llegar un apoyo directo y concreto a la familia y a los presos políticos de la revuelta en Valparaíso, así es que estamos ahí en el trabajo arduo de poder encontrarlos. Y bueno, antes te quería comentar esta situación especial que se da con un caso que conocemos de un chiquillo que llegó a la cárcel como imputado de la revuelta, pero que una vez que estuvo dentro del penal, para él no era válido reconocerse como un preso político. Que es un poco con la idea que partimos el programa, ¿no? Como que todos los presos son presos políticos. Lo que se encarcela es la pobreza, se encarcela, siento como la adicción, el consumo. Si te sales de la norma, ¿no? Hay que consumir de una manera que es la correcta, como pagando por ello. Y si tu deseo es consumir de una manera más libertaria, me refiero, claro, el consumo de... Es difícil quizás cortar el círculo de la violencia, estando viviéndola constantemente en carne propia. También eso degrada ciertos límites éticos respecto a la concepción de ciertas personas. O sea, no sé, hay como un mundo que estamos interiorizando y que cuando uno vive puras situaciones de violencia es difícil que pueda responder de otra forma. Yo lo entiendo también como una muestra del fracaso de nuestra sociedad y de la violencia estructural que termina explotando en la vida de sujetos y sujetas marginales. Sí, Sí, me cuesta y a veces considero de alguna manera peyorativo, aunque yo también ocupo esos conceptos, hablar de marginalidad o de pobreza, pero también a la vez me cuesta encontrar otros conceptos que lo definan de otra manera, ¿no? Más clara. Creo que la violencia es algo que nos atraviesa a todos y a todas, y a veces hay ciertos factores, individualidades que te permiten sobrellevar una vida tortuosa sin caer en el delito, en la violencia, o tomarlo como opción. Creo que para mí es así de claro también. Creo que alguien que elige robar, creo que alguien que elige traficar, creo que alguien que elige asaltar, también puede hacerlo por convicción, por su propio deseo y opción, y eso no quita, no le resta humanidad a ese individuo. Incluso podría alejarlo de la marginalidad. Son temas complejos y es muy interesante poder discutirlo hoy día en esta ocasión. Creo que alguien que delinque y puede ser también alguien que ama. Eso es lo que esta experiencia de movilizaciones por el retorno de las visitas me ha mostrado a mí de manera personal, alejándome como desde mi rol de vocera en este momento y hablando desde lo más personal. Me llama profundamente la atención, por ejemplo, en publicaciones de libertad a los presos políticos de la revuelta, comentarios de personas como, bueno, solo libertad a los presos políticos de la revuelta, no vamos a liberar a delincuentes. Como, o no sé, dos cabros que tomaron detenidos en el camino La Pólvora, que se robaron un auto, y es como, mátenlos. Ah, ok. Por robar un auto mereces la muerte. Y por sacar una mochila de adentro del auto de un ministro, 13 balazos. Estamos mal, ¿no? Estamos como... Hay algo que se perdió en este... Que se comió este capitalismo salvaje y creo que estamos en un proceso... De transformación. Y para transformar algo, ¿cierto? Para construir algo nuevo hay que destruir lo anterior. La criminalidad como propuesta política en un mundo completamente injusto, solo nos queda desobedecer. Ojo que parte de las personas que buscan la pena de muerte son curiosamente las mismas personas que proponen ser providas. Siempre ligados a la iglesia, otra institución también que ha administrado la vida y la muerte de las personas de acuerdo a un sistema de poder poco humano. Y también siempre ligado al capitalismo salvaje. Compita, quería para terminar esta sección preguntarte, actualmente, si yo estoy en mi casa escuchando este segmento de Va de Noticias... Y estoy conmovido, conmovida por la situación de los presos actualmente, de las presas. ¿Cómo puedo aportar a esta lucha? Si quiero informarme acerca de las situaciones y de las luchas que están llevando, ¿en qué redes sociales puedo encontrar más información? Mira, primero... Justamente quería contarte de las chiquillas de la Comisión de Derechos Humanos de la Quinta Región. Ellas me dieron su Instagram para que yo lo pudiera contar aquí, difundirlo, ¿cierto? a todos los vientos. Y su Instagram es entonces Defensoría DDHH Quinta, ¿cierto? Con la B Región. Entonces, Defensoría DDHH B Región. Ese es el Instagram de las chiquillas de la Comisión de la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región. Ellas están buscando entonces ampliar esta red de apoyo. Así es que si usted es abogado, abogada y está escuchando este programa, puede dirigirse directamente a las chiquillas de la Defensoría. Si usted es psicólogo, psicóloga y también le gustaría prestar apoyo a esta red, bueno, pues ahí tiene el contacto. Y a través de este Instagram también podemos, podemos ahí establecer vínculos, ya sea con las personas privadas de libertad por el contexto de la revuelta y bueno, las personas privadas de libertad por el contexto de esta sociedad que nos oprime. Y eso. El día de mañana hay una jornada de protesta nacional e internacional. Presos, presas de la revuelta a la calle Hora. Libertad a todos los y las presos y presas políticos y políticas. Una jornada también que nos invita, entonces me queda de esta conversación, a cuestionar que todo preso, toda presa es política. Y esta convocatoria es para el día de mañana en todos los sectores, el jueves 10 de diciembre, a agitar de alguna forma u otra y llamar, no sé, a nuevamente a hacer conciencia por todos los lados. Sí, es el próximo jueves, el jueves de la próxima semana, el jueves 10. Sí, jueves de diciembre. Sí, 10 de diciembre, este llamado a movilización. Y el martes 8 es la conmemoración de los 10 años del incendio en la cárcel de San Miguel. Y todos los días es posible agitar, todos los días es posible agitar a través de las redes sociales. Creo que las podemos usar como una herramienta. También tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, ¿cierto? Para comentar. Yo soy una fiel creyente de que arriba de la micro, en el colectivo, en el kiosco, siempre va a ser un buen lugar donde entregar un mensaje de rebelión. Bueno, entonces esta fue la conversación que tuvimos con Pablo Cisternas de agrupaciones de amigos, familiares, toda la gente querida que tiene algún amor, algún querer, algún familiar, algún amigo o amiga privado de libertad. Esto yo creo que se extiende no solamente a los contextos carcelarios, sino que muchas de estas discusiones son también válidas para los contextos psiquiátricos. Ojo que la cárcel y el psiquiátrico ahí se juntan bastante. Y bueno, seguiremos conversando de eso a través de nuestros programas de noticias durante todo diciembre, al parecer. Y ahora nos vamos a ir con un temita. Nos vamos a ir con la violencia de Agárrate Catalina. Y con Pita te quería dejar el micrófono abierto para despedirte, dejar un último mensaje o mandar saludos a quien usted quiera. Muchas gracias. Quería repetir el Instagram de las chiquillas de la Defensoría de la Quinta Región. Creo que antes me equivoqué y hablé de comisión y no son la misma agrupación, ¿cierto? La misma orgánica. Entonces lo voy a repetir, es Defensoría DDHHB Región, eso. La Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, por si alguien ahí, algún profesional de las leyes, psicólogo o psicóloga, quiere ahí aportar, y también para ahí el Vox Populi. Quiero agradecer este espacio, agradecer a las chiquillas que mandaron sus audios, un abrazo fuerte a todas las personas que intentan hacer mejor este mundo de afuera y también el mundo de la cárcel, el mundo penal. Creo que es un trabajo arduo, difícil, lleno de obstáculos, lleno de represión, lleno de violencia y es mucha gente que se mantiene ahí al pie del cañón. Están las chiquillas de pájaras entre púas, ¿cierto? Que este fin de semana tienen un conversatorio, ¿cierto? Unos Facebook Live sobre arte en La Cana, así que ahí para que también se conecten con esas instancias. Va a ser presencial también, van a estar en la excárcel hablando de sus experiencias, no solo de las de ellas, sino que también de la experiencia latinoamericana del arte y la creación en la cárcel. Y eso, agradecer el espacio, agradecer a las personas que están ahí adentro dando cara, a las personas que privadas de libertad que hoy están en huelga de hambre, 47 presos del CAS, y un abrazo fuerte también para todas las personas que están privadas de libertad y que extrañan a su familia. Ya va a llegar el momento y desde acá afuera se agita para que eso ocurra. Muchas gracias y nos vamos a estar viendo, ojalá, todo este mes de diciembre en Evade Noticias para ahí su especial anticarcelario.

brevemente un poquito acerca de la lucha que han estado sosteniendo. Sí, compañeros, buenas noches a todos los que escuchan, a todos quienes están conectados. En primer lugar, agradecer el espacio, me presento, mi nombre es Elena, pertenezco al colectivo Amauta aquí en Chile, que es una organización que agrupa a migrantes y refugiados políticos peruanos principalmente. Y nosotros desarrollamos un activismo político tanto en la defensa de los derechos fundamentales del pueblo como en la lucha por la libertad de los prisioneros políticos del Perú y del mundo, ¿no? Esa es parte de nuestra actividad. Y bueno, agradezco que este espacio que se nos ha facilitado, que se nos ha abierto, porque es para nosotros muy importante en este minuto poder denunciar lo que está sucediendo en el Perú, en el contexto que seguramente ustedes conocen, en que venimos de fuertes movilizaciones del pueblo peruano, que han sido la respuesta a una profunda crisis política, social que vive el Perú desde hace muchas décadas, crisis de Estado, crisis de gobierno, crisis económica que se ha profundizado con la pandemia, como la estamos viendo en distintas partes del mundo. Y en ese contexto, el día de hoy en la madrugada, el Estado peruano, a través de sus fuerzas militares combinadas, ha desarrollado un operativo que se le ha denominado el Operativo Olimpo. Es un operativo en el que se han desatado detenciones masivas de forma arbitraria, ilegal, contra luchadores sociales, contra dirigentes populares, contra estudiantes, trabajadores que tienen relación con los últimos acontecimientos de la lucha popular en el Perú. Es decir, las marchas contra el Estado peruano, contra la política que viene desenvolviendo como parte de su sistema económico, su modelo neoliberal, contra la crisis de la corrupción institucional que existe en el Perú, todas estas pugnas de las facciones de la gran burguesía que por detentar el poder sumieron al Perú en una profunda crisis política, ¿no?, institucional, donde los presidentes son uno tras otro acusados y penalizados por delitos contra el pueblo, por delitos de corrupción, de malversación de fondos, de narcotráfico, por hacerse parte de mafias institucionales. Y frente a eso, pues esta protesta y hoy día este operativo que estamos denunciando, hasta el minuto sabemos que son 73 personas detenidas en este operativo, de los cuales hasta son muchos abogados, hay una gran cantidad de abogados detenidos, y algunos activistas del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, y a todos en general se les está tipificando el delito de supuesto agrupaciones que venían preparándose para actos terroristas. Es decir, se adelantan al delito, ¿no? Estas detenciones son absolutamente ilegales. Y lo venimos denunciando porque apelamos también a la solidaridad internacional. Ahí se ha desatado una cacería de brujas y todo por defender el Estado, defender su, en este minuto, el sistema tal como está, ¿no? Después de esta crisis que se ha venido dando. Es bueno decir también de que el nuevo presidente del Perú, el señor Sagasti, que es un tecnócrata de la oligarquía financiera, y también ha sido un personaje clave para el Banco Mundial, ya ha puesto, ha hipotecado el Perú, logrando una deuda de más de 100 años para pagar, ¿no? Esa ha sido de sus primeras medidas económicas, y luego de eso ha venido a darle paso absolutamente a las medidas económicas del plan que tiene el Estado desde hace varios años de impulsar toda esta industria extractiva, agroexportadora, la minería sobre todo, y por lo tanto ha dado paso a medidas de depredación de los recursos naturales, ha facilitado el camino a las grandes mineras, y precisamente estábamos en un minuto que hay sectores del pueblo que están protestando por una nueva ley agrícola, o no tan nueva, pero que ha venido imponiéndola el Estado a rajatabla. Todo esto llevó a la gente en las últimas movilizaciones a plantear una propuesta como reivindicación, la nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Todos los sectores del pueblo peruano hoy día se vienen movilizando con esa reivindicación, porque ha llegado un punto en que todos hemos logrado entender que aquí el tema de la constitución antigua, la que está vigente, es una constitución lesiva para el pueblo, que ha venido destruyendo la sociedad peruana en general. Y bueno, con todo lo que se conoce, que tiene que ver con las consecuencias de la aplicación del neoliberalismo, ¿no? Y ha sido un punto convergente en toda la sociedad, y particularmente en los sectores populares más pobres, más golpeados, la necesidad del cambio de esta constitución. Y esa ha sido la acusación de fondo que se le está haciendo a todos los que han sido actualmente detenidos, por pedir una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Recién han empezado a salir algunos videos de las detenciones, donde precisamente los detenidos están denunciando las condiciones en que han sido sacados de sus domicilios, han sido muchos intervenidos, allanados sus domicilios en la madrugada, han sido desnudados, han sido torturados, y según la orden judicial han entrado a un proceso de incomunicación total, al punto que algunos abogados que están asumiendo la defensa no han podido todavía verlo, porque supuestamente esta incomunicación total incluso inhibe la posibilidad de la defensa. Entonces, consideramos que es gravísimo lo que está sucediendo en el Perú en este momento, y es todo un intento de limpiar una imagen, porque supuestamente eso se hace con un criterio que el Estado está desenvolviendo, que hay que limpiar la imagen de la policía política después de los graves actos de violación de derechos humanos que se han venido denunciando las últimas semanas. Frente a eso, hay un afán de desatar una campaña que en el Perú es muy común, que se le conoce como el perruqueo, donde a todos se le denomina terrorista. Entonces, con la acusación de terrorismo, se permiten ellos decir, bueno, son terroristas, por lo tanto, se le aplica la legislación antigua, fujimorista, de la época de la dictadura, antiterrorista, y se les somete al aislamiento absoluto, a la incomunicación absoluta y a la negación de todos los derechos garantistas, no mínimos, como el derecho a la defensa. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que queríamos nosotros exponer y denunciar en esta oportunidad. Compita, hay muchas similitudes, muchas diferencias también respecto de los contextos políticos que estamos viviendo. Sin embargo, quería preguntarle acerca de su experiencia viviendo como en distintas realidades, en estados que vulneran de forma similar los derechos de las personas. ¿Qué aprendizajes se podrían tomar acerca de ambos procesos de revuelta y de la posición que tenemos que tener los y las luchadoras sociales frente a los contextos represivos que llegan a la legalidad? Digo, acá son personas profesionales, justamente, pero me llama la atención mucho que sean abogados, justamente los profesionales que normalmente nos pueden ayudar a evitar este tipo de situaciones y a defendernos del Estado frente a este tipo de vulneraciones. Efectivamente, han sido un buen grupo de abogados, todos defensores populares, y que han estado relacionados también a la defensa de los detenidos, de los de quienes han sido violentados en sus derechos en todos estos últimos, en este último proceso, las últimas semanas, y quienes también, muchos de ellos, asumen la defensa de presos políticos en general. Además están efectivamente trabajadores, estudiantes, muchos estudiantes, hay muchos artistas populares que han sido detenidos, porque también tiene relación con la persecución a las ideas, con la criminalización de las ideas, con el hecho de que todo lo que se opone al régimen, al modelo y al sistema capitalista, entonces es pues subversivo, es terrorismo, es enemigo de la sociedad. Y yo creo que hay una gran similitud, por supuesto, porque este proceso no está desligado de lo que está sucediendo en general en América Latina, y lo hemos visto en luchas importantes como la que ha venido librando también Chile, con las grandes movilizaciones que se han dado en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia. Y que, claro, no está para nada desligado. Al contrario, es un proceso más bien latinoamericano que está expresando, según nosotros creemos, el rechazo al modelo, pero no solo al modelo, es el rechazo al sistema capitalista, que se está reflejando en estas distintas grandes movilizaciones populares. Y eso, obviamente, trae un costo social. Nosotros entendemos que eso es parte de lo que se da en las luchas. Es difícil creer de que los sectores que detentan el poder, el gran empresariado, las grandes oligarquías, la gran burguesía pudiente, poderosa, que maneja todo, que tiene el control de la institucionalidad y del Estado, permita fácilmente que sea alterado el orden que ellos han establecido. Frente a esas grandes movilizaciones como la que vivimos en Chile, que dieron paso precisamente a una gran lección de lucha masiva, de lucha popular, que generan costos grandes. Eso es lo que se expresa, lo que creo que es una gran lección. Muchos cuestionan, por ejemplo, el uso de la violencia, o se cuestiona mucho que las protestas sean violentas, pero también uno se pone a pensar que solamente cuando la gente protesta, cuando lo hace con fuerza, cuando lo hace sentir, cuando hace sentir las protestas, es que realmente se puede de alguna manera tomar en cuenta o producir ciertos cambios. De otra forma, sin costo, no hay cambios sociales. Y ese costo, lamentablemente, son la gente que lucha, la gente que protesta, los dirigentes populares, los dirigentes sociales, estudiantes, trabajadores, gente del pueblo. Gente que está cansada de vivir tanta desigualdad, tanta discriminación, tanto saqueo, robo de sus recursos, tanta destrucción de su propio país, de su propia nación. Entonces, yo creo que los procesos son muy parecidos y la tendencia es esa, ¿no? El sistema capitalista es un sistema que está en descomposición en el mundo y esa descomposición se está reflejando. El pueblo cada vez más en todos los sectores y en todos los países va tomando el destino en sus propias manos porque hay más conciencia también de lo que es este sistema que está destruyendo a la humanidad. Y yo creo que eso es también importante, efectivamente, entenderlo como parte de no luchas aisladas, porque eso puede llevar a generar un movimiento importante en América Latina de unidad en la lucha popular, de unidad en la lucha por la transformación de las sociedades, ¿no? y de los países, para acabar también con este modelo y este sistema. Creo que esa es una gran lección que se ha venido sacando, por ejemplo, de lo que pasó en Chile. El pueblo movilizado es poderoso, y cuando el pueblo se moviliza y se une, pues todo tiembla. Creo que clave es como estamos viendo también en Perú y en Chile y en otros países, la necesidad de la organización, ¿no? En el Perú el problema que hoy día, por ejemplo, estamos viviendo tiene mucho que ver con la organización de la gente frente a todo este contexto que se ha vivido, es decir, el proceso que se ha dado hace unas semanas de movilización muy fuerte, ha tenido bastante presencia de organizaciones populares, una presencia muy fuerte de la lucha organizada. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver con la acción del Estado frente a esto de perseguir a quienes hoy, por ejemplo, reivindican una cosa que es absolutamente constitucional, no es ni siquiera una bandera subversiva, que es la nueva Constitución, está reconocida por la propia Constitución como un derecho a ser reivindicada, ¿no? Como cualquier constitución en distintos países. El problema es que eso es del papel, eso es del decreto, eso está en el libro, en el escrito, pero no en la vida de la sociedad, porque la Asamblea Constituyente que se reivindica en Perú y que fue reivindicada en Chile en primera instancia en muchos sectores, tiene que ver con la soberanía del pueblo, donde el pueblo es soberano. El pueblo es el que tendría que decidir cómo quiere vivir, de qué forma, y por lo tanto quienes gobiernan tienen que hacer lo que el pueblo dice. O sea, eso realmente sería algo de democracia, pero nunca ha funcionado así. Entonces es bien difícil ver, creer y no indignarse también frente a toda esta persecución contra gente que está pidiendo una cosa absolutamente democrática, que es una herramienta de las sociedades, que es una nueva constitución para mejorar las condiciones de vida del pueblo, de ellos mismos, y hacerlo, pues, en el caso de quienes lo han sostenido así, con una asamblea constituyente. Entonces, no es tampoco, diríamos, no es nada casual, entre comillas, que estos procesos sean parecidos en nuestros países, porque la Constitución en Chile, implementada por Pinochet, que es la que ahora fue parte de la lucha, fue parte del cuestionamiento, y de alguna forma hubo este paso de cambio de Constitución en Chile, no está desligada de lo que pasa en Perú, por ejemplo. En Perú el modelo constitucional, la Constitución política peruana, está arreglón copiado del modelo chileno, porque fue una constitución copiada del modelo chileno, del modelo pinochetista, y la hizo Fujimori, que también fue un dictador, y le puso el título de economía social de mercado, pero cuando de social nunca tuvo nada, pero sin embargo es una constitución privatizadora, tal cual la chilena, depredadora de los recursos, y que ha dejado al pueblo sin industria nacional y todo en manos de los privados y de las grandes oligarquías. Yo creo de que el proceso finalmente, en tiempo más, tiempo menos, Chile, Perú y otros países que tienen instalado este mismo modelo y estas mismas constituciones van a seguir el mismo proceso. Tiempo más, tiempo menos, ¿no? Pero los pueblos siguen luchando, y yo creo que es parte de eso también lo que se está expresando. Y como los pueblos siguen luchando, los estados se siguen defendiendo, y el sistema capitalista no va a dejar fácilmente de regir y de defenderse a través de la institucionalidad. Entonces, teniendo ese escenario claro, yo creo que lo que corresponde es la unidad de los pueblos para luchar contra el sistema, y de esa manera también la denuncia, la solidaridad internacional frente a los atropellos, frente a todo lo que se está viviendo, ¿no? Nosotros nos hemos hecho parte siempre de la solidaridad internacional frente también a la crisis política en Chile. Sabemos perfectamente todo este proceso de campaña y de lucha que se ha venido desarrollando por la libertad de los compañeros presos políticos de la revuelta. Nos hacemos parte de toda esa lucha, y en el mismo sentido esperamos poder ser acogidos, ¿no?, solidariamente, para denunciar lo que está sucediendo en este minuto en Perú, porque el operativo que inició hoy día no es nuevo. En el fondo, las detenciones no son nuevas, pero es un operativo que sigue, está abierto, ¿no?, y eso lo ha anunciado hoy día el general al mando. es un operativo que recién ha empezado. Disculpa, Elena, en ese sentido, para poder estar atentos y atentas a lo que está pasando en nuestro país, hermano, queríamos preguntarte alguna red social donde podamos tener más información, donde podamos estar atentos y atentas de lo que está sucediendo. Sí, mira, nosotros tenemos una página, José María Tegui, que es del colectivo Amauta, donde vamos difundiendo todo lo que es todo lo que está pasando, bueno, en Perú, etcétera. Pero en el Perú es el Frente Único de Defensa del Pueblo Peruano, que es una página oficial también, que es el frente que agrupa muchas organizaciones populares que hoy día está haciendo la denuncia de todo lo que está sucediendo, ¿no? En general es lo que nosotros podemos poner como a disposición. Dentro de los detenidos están los activistas también del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, sus dirigentes principales, que vienen ya siendo perseguidos con un gran ensañamiento desde hace años, y su página oficial también es muy conocida como el Movadef, o Movadef Perú, y hay Movadef en distintos países. Entonces, de esa forma es como conocer la noticia en primera fuente y en fuente más de alguna forma más neutral, no que lo que viene haciendo el Estado a través de su prensa también mermelera, que es una prensa muy amarilla, muy reaccionaria, y una prensa que es más policíaca que la propia policía. Ellos son, por ejemplo, lo que en los titulares hoy día uno ve y dicen: detienen a terroristas, a 70 terroristas, detienen a 70, ¿cómo se llama?, subversivos. O sea, ellos han tipificado ya el delito, ellos ya han puesto el título de qué tipo de delito existe, y en el fondo ya pusieron la sentencia. Entonces, la prensa oficial peruana es una de las peores que existe. Esta va de la mano con el carácter corrupto del Estado, que tiene la peor clase política, más corrupta, la herencia de los Borbones, la peor de América Latina, como no hay otra realmente en América Latina. Así que nada creíble, siempre es mejor la prensa alternativa, las páginas de las organizaciones populares. Eso podríamos decir en líneas generales, ¿no? Muchas gracias, Elena, por el contacto, y yo creo que va a ser importante seguir en contacto. Creo que podríamos seguir hablando de esto, ojalá durante la semana o quizás la otra semana, para ver cómo va evolucionando esta situación y poder informarle a compañeros y compañeras de todos los territorios. Desde acá, desde Valparaíso y desde la Radio Placeres, le enviamos un abrazo grande de apoyo y solidaridad, y nos ponemos a disposición de cualquier tipo de acción que podamos apoyar. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Vamos a necesitar mucho de su apoyo en estos tiempos, y bueno, de la solidaridad en general de todos los compañeros, de todo el pueblo chileno. Así que muchísimas gracias, que yo voy a estarle contando las novedades, y ojalá tengamos la posibilidad de seguir hablando de este tema como usted nos lo está proponiendo. Bueno, Elena, un abrazo. Seguimos en contacto. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eso fue el contacto con la compañera Elena del colectivo Mauta. La situación en Chile, en Perú, en Colombia, en toda nuestra zona latinoamericana es bastante similar. Me quedo con que se está levantando una hora latinoamericana, así como desde antaño estamos soñando. Nos vamos a ir con el último temita musical y volvemos con nuestra última sección, que también va a ser información sobre represión a compañeros y compañeras, comunicadores populares que también están informando acerca de todas estas situaciones que la prensa burguesa siempre encubre. Está escuchando Radio Placeres y nos vamos con Tata Barahona, Luz de Rabia. Thank you. sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios del poder. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan por la libertad, la dignidad para comunicado por violencia y detención ilegítima hacia colaboradoras de El Irreverente, prensa diario, por agentes represivos de Carabineros. El día de ayer, 1 de diciembre, en el contexto en que la policía requisa mercancía a comerciantes ambulantes en las calles del puente con Santo Domingo en Santiago Centro, Susana, corresponsal de prensa al tanto, en conjunto con dos colaboradoras del periódico El Irreverente, son detenidas y golpeadas por documentar la violenta detención a los comerciantes. Las dos colaboradoras del Irreverente sufrieron contusiones en brazos, piernas y cara por golpes de puño y patadas. Fueron abusadas sexualmente por parte de carabineros. Susana, como madre de nuestras compañeras de 20 y 21 años respectivamente, intentó intervenir forcejeando con agentes represivos. Consecuencia de esto, las compañeras fueron golpeadas con aún mayor brutalidad. Una de las jóvenes tiene un esguince en el tobillo izquierdo y contusiones en la mandíbula. La otra, contusiones múltiples. Los carabineros de la primera comisaría de Santiago Centro, que perpetraron la violenta detención, fueron identificados como el cabo Cosío y el cabo Maturana. Susana acusa que se quedaron con su sueldo y el dinero de las jóvenes, que se encontraba entre sus pertenencias, y además algunas compras que estaban realizando al momento de encontrarse con la requisa y la violencia que sufrían los comerciantes ambulantes. También señala que Carabineros se quedó con el dinero, 300.000 pesos, del trabajo de uno de los comerciantes ambulantes, al cual Carabineros atacó brutalmente y detuvieron junto con nuestras compañeras. junto a todo lo anterior, al momento de que nuestros compañeros y nuestras compañeras se acercaron a la primera comisaría para consultar por el estado de las corresponsales, Carabineros intentó ocultar el hecho, negando la detención. Creemos que esto se enmarca en la nueva estrategia que desde hace varios meses la policía chilena viene implementando en cuanto a reprimir con brutalidad a las y los compañeros y compañeras de medios populares, ya que ha sido desde dichos espacios donde se ha mostrado el real actual represivo en el marco de las protestas populares de nuestros pueblos. Enfatizamos el compromiso y sensibilidad de nuestros compañeros y compañeras de la prensa popular, tanto de nuestros y nuestras compañeras de prensa al tanto, red de medios libres y populares, distintos medios y plataformas de comunicación popular y de nuestro pueblo, como de todo el equipo de periódico El Irreverente, que de forma voluntaria entrega parte de su tiempo para defender las causas populares y denunciar el abuso que cotidianamente nuestro pueblo sufre a manos de las fuerzas represivas del Estado. Seguiremos en las calles mostrando la realidad de nuestros pueblos, sus luchas, y denunciando el actual represivo tanto del Estado como de Carabineros de Chile, en tanto uno de sus órganos represivos y defensores de su sistema económico. Nunca más solos, nunca más solas, arriba la prensa popular. Equipo, periódico El Irreverente, La Verdad Sin Límites, 2 de diciembre del año 2020. Con este comunicado nos despedimos de esta emisión de Evade Noticias, esperando volver a encontrarnos con noticias de lucha, resistencia y denunciando a aquellos que ocultan hoy en día todas las formas de represión de nuestro pueblo. Aquellos que tienen sangre en sus manos tienen sus minutos contados, porque nos estamos organizando a no soltar las calles. Un saludo grande a nuestros compañeros y compañeras de la prensa El Irreverente y a todos los comunicadores y comunicadoras populares. La victoria será nuestra. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté. Anota. Radio Placeres FM.